Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 30 de octubre. En esta ocasión nos acompaña el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y periodista Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, Macarena, buen día, pues, y gracias por la invitación, como siempre. ¿Y usted se esperaba este resultado en el plebiscito constitucional, un triunfo tan arrasador para el apruebo y también para la convención constitucional? Estamos hablando de un margen bastante amplio, prácticamente 20 versus 80. Sí, yo creo, Macarena, que había bastantes señales y bastantes estudios serios, no los truchos que andan dando vuelta por ahí y por allá, que incluso comentamos más de alguna vez con usted acá en la radio, que mostraban que esto podía ser como fue. Por cierto, siempre no deja de sorprender, porque es muy emocionante que en Chile, en una situación en donde hace mucho tiempo, tal cual como lo ha demostrado el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, que creo yo que es una de las instituciones más serias desde el punto de vista de los estudios cualitativos, pero también otras investigaciones han demostrado que en Chile hace muchos años venimos con una tendencia a la baja en la participación electoral. Somos el país en América donde menos se vota, solo comparable con Estados Unidos, donde vota cerca del 40% del universo electoral real, más todavía en un país en donde este presidente, el presidente Trump, fue electo con 1 millón de votos menos que Hillary Clinton por el sistema electoral que ellos tienen, que es indirecto, en fin. Entonces la comparación es bien terrible, porque uno de los estándares básicos de la democracia es la cantidad de personas que votan, que es una conquista de los pueblos el derecho a votar. Esa tendencia que venía a la baja muy fuerte en Chile, en las elecciones presidenciales, las parlamentarias, en todas, con voto voluntario incluido, se cambió, y bastante radicalmente. Quiero en ese sentido compartir el diagnóstico que hace el director del CERVEL, Patricio Santamaría, donde dice que desde el punto de vista de los estándares, los indicadores que tenemos en estos momentos, esta elección es la más importante de la historia de Chile y donde más gente ha votado. Esto es bien importante, porque hay muchos que han tratado y siguen tratando de disminuir este factor, y la verdad es que se rompió una tendencia que es muy importante. Votó mucho más gente en medio de pandemia, además, en medio de pandemia, en todas las elecciones que ha habido en el mundo, salvo en Bolivia, donde yo rindo un tremendo homenaje a ese pueblo, votó el 80% en la última elección en Bolivia. En todas las demás elecciones de todo tipo, en distintas zonas del mundo, las votaciones han sido muy bajas desde el punto de vista del universo electoral, por el tema de la pandemia. Aquí no, aquí en Chile, por eso digo, en medio de la pandemia, además con una tendencia a la baja que venía de muchos años, esto se revierte y se produce el resultado electoral que tenemos. Esa es la primera cuestión, que yo creo que hay que asentarla bien, porque hay algunos pesimistas y agoreros que dale con que no, si no vota tanta gente, y yo creo que hay que mirar las cosas con realismo y a la proporción de objetividad. Y tenemos un gran resultado al punto de vista de la cantidad de personas que votaron. Esto implica que probablemente en las próximas elecciones también va a seguir aumentando la participación electoral. Segundo, lo que usted decía, Macarena, yo creo que tanto el apruebo como la convención, algunos consideraban que la convención podía ser mucho más baja, decían que había un problema de información, en fin, eso se despejó totalmente. El pueblo chileno, o la mayoría nacional que votó por la convención, tiene claro de que no quiere una convención en donde la mitad sean parlamentarios y la otra mitad sean candidaturas electas por el pueblo en voto universal. Lo que se quiere es que toda la convención sea electa por voto universal y directamente. Yo creo que ese es otro punto importante, porque lo que demuestra es que la ciudadanía lo que quiere es elegir y participar, protagonizar y también estar muy cerca del proceso que viene, muy encima, muy coparticipando del proceso. Y por tanto también creo yo de que aquí ha quedado en evidencia algo que para mí es crucial, que no se puede estar con tanta opinología o con tanta interpretación. Yo creo que lo que ocurrió el domingo es que la mayoría de este país está por cambios de fondo. No quiere más este sistema neoliberal, no lo quiere más. Entonces, si algunas o algunos dicen hay que escuchar al pueblo, bueno, entonces escuchémoslo de verdad. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que la mayoría nacional chilena lo que quiere es que termine el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Eso es lo que quiere. Quiere cambio al sistema previsional, no más FP, quiere sueldos dignos, quiere sistemas de previsión dignos, quiere salud asegurada, educación, quiere participación real, no solo en algún momento, sino que quiere participación en todo el proceso. Y yo creo que a eso nos tenemos que disponer para seguir trabajando en la dirección que el pueblo ha señalado. Y respecto a eso, ¿cómo se plantean los desafíos a partir de ahora, una nueva etapa del proceso constituyente con miras a alcanzar el supracuórum de los dos tercios para efectos de poder impulsar las transformaciones estructurales en cada uno de los contenidos de la nueva Carta Fundamental? Sí, yo creo, Macarena, que no el resultado del domingo deja en evidencia de que la mayoría nacional chilena está por un proceso soberano integralmente. Por lo tanto, las fuerzas democráticas que auténticamente queremos que esta soberanía se exprese y, por otro lado, avancemos en la dirección de la sociedad que queremos desde el punto de vista democrático, de su profundización, de la justicia social, en fin, de todo aquello, de salarios dignos, de participación, de superación de este abuso de poder asimétrico que existe en Chile, tan fuerte por una minoría que gobierna en la economía, en la política, con un poder fáctico tremendo. Yo creo que eso, Macarena, la única forma de enfrentarlo es romper los candaditos, y algunos que no son tan candaditos, sino que son verdaderos candados de este proceso constituyente. Uno de ellos es el tercio. Hay otros. Aquí todavía no está establecido que los primeros pueblos tengan la participación que legítimamente deben tener. Eso no está garantizado. Eso es muy grave. Hay otras cuestiones graves, el tema de los independientes, en fin, hay varias cosas que yo creo que hay que enfrentarlas con toda la fuerza de la lucha social, de la participación ciudadana y también de iniciativa parlamentaria que tiene que estar empujándose en esta dirección. Yo no me conformo con las cosas tal cual como están. ¿Por qué? Porque todas estas trampitas que hemos señalado le quitan soberanía al proceso, pero además están hechas para repetir el viejo esquema noventero de la política de los consensos, y algo que dijo el otro día el señor Enrique Correa. Pues, o sea, aquí, si queremos instalar una constitución de los vencedores sobre los vencidos, estamos repitiendo lo que dijo Pinochet. Pero él se olvida que el proceso de transición, en el cual hubo un plebiscito donde se respaldó esencialmente la constitución pinochetista, ya bajo un gobierno civil, después siguieron para adelante los gobiernos civiles de la Concertación, él se olvida de que ahí los consensos reafirmaron buena parte de la arquitectura neoliberal y profundizaron las desigualdades. Y por algo ocurre lo que está ocurriendo en Chile con el estallido y el descontento y la legítima indignación popular. Entonces, aquí lo que hay es una trampita bien de fondo, y es que se trata de llevar las cosas en la dirección de que finalmente la derecha tenga el poder de veto, como lo tiene en el Parlamento en este momento, siendo minoría absoluta, y estos otros sectores tan buenos para ponerse de acuerdo con la derecha y con los clanes económicos y con los poderes extranjeros en Chile, que han tenido varios gobiernos durante este periodo de los 90 hasta acá, entonces dice, bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, no hay otra fórmula, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo diría que eso es lo que hay que romper definitivamente, y eso también implica poner las ideas sobre la mesa. Nosotros creemos que en este momento el pueblo chileno lo que está buscando es definitivamente enterrar el sistema neoliberal en todos los aspectos. Y a nosotros nos gustaría que tanto las fuerzas que hoy día han reconstruido la Concertación, como otras fuerzas puedan poner también sus ideas sobre la mesa, para que discutamos, para que debatamos, para que la ciudadanía sepa exactamente lo que pensamos unas y unos y otros. Eso es súper importante en este momento. Es muy importante para la ciudadanía saber lo que están pensando y lo que van a proponer las distintas fuerzas políticas. Nosotros en el Comando Chile Digno estamos avanzando muy urgentemente en la dirección de proponer al pueblo, plantearle al pueblo lo que son nuestras ideas, para que el pueblo las conozca en primer lugar. Si no se trata de imponerle a nadie, no, nosotros no estamos en esa lógica. Estamos en la lógica que el pueblo sepa lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos claro en el caso de Chile Digno que queremos un parlamento unicameral. Tenemos claro que queremos también terminar con el sistema AFP. Tenemos claro que la soberanía tiene que radicar en el pueblo definitivamente. Tenemos claro que temas como la paridad de géneros, porque hay varios géneros en este país, y son reales todos, no son ficticios. Efectivamente, esa paridad se realice, y por lo tanto la Constitución establezca la forma de realizar esa paridad, no solamente la declame o la proclame. Nosotros no queremos una Constitución con un cóctel de derechos, pero que no queda claro cómo se realizan. Creemos que se tiene que terminar con los monopolios y los oligopolios de la comunicación. Por lo tanto, queremos que en la Constitución se establezca un pluralismo real, pero que la Constitución establezca cómo se realiza ese pluralismo real, porque de otra manera es una ficción, es una trampa. Entonces, en ese sentido, nos parece que llegó la hora del debate, y nosotros en Chile Digno ya hemos ido avanzando respecto de la interacción con el movimiento social, con el mundo social. Nosotros por esa razón le entregamos de comienzo a fin la franja a un puñado realmente valiosísimo de comunicadoras y comunicadores encabezados por Hernán Cafiero. Ellos hicieron nuestra franja de comienzo a fin, fondo y forma, y ellos reflejaron mucho de las expresiones de demanda y de movimientos sociales. Esa interacción nosotros ya la estamos haciendo y la vamos a incrementar. Por tanto, para nosotros el problema no está entre la dicotomía que algunos quieren plantear, partidos versus ciudadanía, porque lo que ocurre es que la ciudadanía lo que está cansada es de esta institucionalidad política, lo que está cansada de cómo se ejerce el poder político, y yo creo que también está muy cansada de la burla que han hecho partidos políticos sistémicos de derecha, de centro y otros que se dicen de izquierda, que lo único que han hecho es hacer reformitas al sistema neoliberal, como lo están haciendo ahora en el Senado respecto, por ejemplo, al sistema previsional en este momento, ¿no? Eso es lo que tiene cansada la ciudadanía. Yo no creo que la ciudadanía la tenga cansada la política como servicio, como sociedad. Por algo la figura de Allende se engrandece, la de Gladys Marín, la de Pedro Lemebel, la de Juan Rodrigán, la de las comunidades mapuches, la de Catrillanca, en fin, la de centenares y centenares de luchadoras y luchadores sociales, y también las muchachas y muchachos que están prisioneros políticos. Ellos tienen ideas, están prisioneros porque injustamente, porque se pusieron en la primera línea para defender a un pueblo que está abriéndole camino a un proceso profundamente político. Eso es lo que yo creo que está cursando en Chile, Macarena. Y de hecho el gobierno señaló este jueves que descartan otorgar indulto a los presos de la revuelta popular. ¿Cómo ve eso en función del descarte que está haciendo el Ejecutivo en este momento, donde ha quedado más que claro la legitimidad que tuvo el movimiento social en cuanto a exigir una nueva constitución? Porque el gobierno hablaba de que la ciudadanía no estaba pidiendo una constitución, sino que resolvieran problemas que pasaban por reformas y por leyes, y finalmente quedó demostrado lo contrario. Claro, yo soy de los que discrepa profundamente, porque me parece que es totalmente ficticio, es una falacia, es una mentira. Esto que algunos han querido instalar, como que aquí la calle, qué sé yo, y ahora la salida institucional, y ahora el acuerdo ese de madrugada que se hizo, yo creo que es totalmente falso y ficticio. Aquí hay un solo camino. Hay un solo camino, que es el camino que ha tomado el pueblo chileno, mayorías nacionales, que ha levantado propuestas, que no va a soltar la calle, que va a seguir protestando, que va a seguir actuando, y partidos y fuerzas sociales y políticas que estamos con ese pueblo. No nos sentimos ni propietarios de ese pueblo, ni algo cercano a eso, pero estamos con ese pueblo, trabajamos desde ese pueblo y nos sentimos también parte de este proceso. Ese es el punto de referencia para nosotros, no es otro. Y en ese sentido, Macarena, yo creo que es de verdad muy peligroso, porque Si usted considera que hay en estos momentos informes muy concluyentes de todos los organismos defensores de los derechos humanos a nivel mundial, que lo que dicen es que en Chile la violencia represiva proviene del Estado en contra de una población indefensa, y usted tiene aquí adentro gente que desde el gobierno y también desde algunos sectores de la oposición, por ejemplo los que aprobaron la famosa ley antibarricada, los que están tratando de abrirle paso a un proyecto de ley terrible que finalmente termina con que los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas van a poder infiltrarse, si ya se están infiltrando, pero hasta ahora lo van a hacer por ley, se van a poder infiltrar en los movimientos sociales y en las fuerzas políticas, por ley. Eso es lo que está hoy día discutiéndose en el gobierno, y son partidos también de la oposición, de la llamada oposición, los que están en eso. Entonces a mí me parece súper grave, porque todo aquello a lo que está apuntando es a una defensa, a un blindaje de un presidente que yo creo que ya, como están cursando las acusaciones en Chile y a nivel internacional, en tribunales internacionales, tiene que ir preso, de verdad, tiene que ir preso, porque él es responsable político de una serie de situaciones que han derivado en violaciones permanentes a los derechos humanos en nuestro país. A mí la impresión que me queda es que Piñera, es que la gente derecha y alguna gente que se llama de oposición, lo que están tratando es de salvar este viejo, anquilosado y brutal sistema que debería partió por decirlo así, esencialmente en los 90, porque aquí hay mucho del tiempo de la dictadura, pero de los 90 en adelante generó una situación de contención hacia el pueblo, generó una situación donde fragmentó al pueblo, donde se legitimaron una serie de prácticas políticas muy espurias, y pero donde también se generaron una serie de desigualdades sociales que son las que ya la mayoría nacional simplemente repudia. Entonces hay una defensa política, una defensa muy espuria de esta situación. Yo le digo, esta acusación que ha hecho el ministro Desbordes y el jefe de la Armada en contra del diputado Hugo Gutiérrez ahora recientemente, bueno, se le responde a tanto a Desbordes como al jefe de la Armada. Se presenta una querella, la presenta una abogada y una persona que además es una persona que tiene una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, porque además ella misma es víctima de violaciones de derechos humanos gravísimas, sí. En donde efectivamente lo que se muestra es la realidad, es decir, el terrorista no es el diputado Gutiérrez, el que ha hecho el ejercicio del terrorismo de Estado en Chile es el gobierno y es el Estado y también la Armada, y no solamente ahora, sino que en periodos anteriores también. Hay muchas denuncias, Macarena, contra la Armada respecto de violaciones de derechos humanos muy graves cometidas después del golpe y durante todo el periodo de la dictadura, pero también ahora, en este periodo. Entonces yo creo que, la verdad, a mí me parece que es necesario levantar mucho más con fuerza la defensa, la exigencia de libertad a las prisioneras y prisioneros políticos. Yo sé que también en el Parlamento se están haciendo esfuerzos en esa dirección. Hay que presionar e imponer para que el Estado vaya en la ayuda de todas aquellas personas que perdieron sus ojos, que han sido torturadas, que han sido violentadas y violentados. El Estado tiene que ayudar a esas personas. Y yo creo que mi propuesta muy humilde es que llegó el momento en que le vamos a tener que rendir un homenaje, tal vez el más multitudinario que se pueda hacer en Chile, a toda esa gente de la primera línea que anónimamente, la mayoría anónimamente, no buscando ni la selfie, ni la fotito, ni nada de eso, aportaron algo que ha sido reconocido por mucha gente, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, como un gesto heroico, pero también un gesto de una nueva ética de servicio, porque toda esa gente, nadie sabe quiénes son, la mayoría no sabemos quiénes son esas muchachas, esos muchachos, esas personas, porque hay muchos que no son tan jóvenes. No son tan jóvenes. La primera línea en Chile no es solamente gente muy joven, hay gente que incluso es mayor. Toda esa gente que anónimamente, yo diría, puso el cuerpo para defender las manifestaciones multitudinarias que eran atacadas y que siguen siendo atacadas brutalmente por la represión. Por eso mismo, Juan Andrés, ¿cómo se explica desde el punto de vista institucional que, por ejemplo, el ex cabo segundo de la Armada, Ernesto Osorio, que fue detenido por su presunta responsabilidad en el incendio que afectó a la iglesia de San Francisco de Borja, esté con firma cada dos meses producto de esos desmanes? O, por ejemplo, también en el caso de un carabinero infiltrado, recordemos, en la población Lo Hermida, en Peñalolén, por estas infiltraciones, buscando generar caos. El gobierno no se pronuncia al respecto, pero los presos de la revuelta popular sigan y no haya ningún indicio de que los van a liberar. Es una indefensión, y por eso es que yo creo que ante esta indefensión, si no hay un ejercicio rápido e intensivo de la administración de justicia, del Poder Judicial, si el Poder Legislativo tampoco tiene las posibilidades o las capacidades para poder enfrentar esta brutalidad antidemocrática que se está imponiendo en Chile, yo creo que aquí se requiere con urgencia la intervención de organismos internacionales. En situaciones como la que está ocurriendo en Chile, los organismos internacionales deben actuar, y el derecho internacional establece las situaciones en las cuales los organismos internacionales y naciones que se comprometen con la defensa de los pueblos tienen que intervenir. Y no es para intervenir como lo hacen los norteamericanos, para intervenir militarmente y generar masacres. Es para intervenir para el salvataje de los pueblos cuando caen en una intervención como la que está cayendo el pueblo de Chile. Efectivamente, Macarena, aquí hay una cantidad muy grande de velaciones en donde lo que aparece son montajes, infiltraciones, policías uniformados involucrados en esos montajes y en esas infiltraciones. Pero todo queda como ahí. Se abren procesos judiciales. Lo que usted dice es como una burla, ¿no? Es una burla que un uniformado que pertenece a la Armada, que todos sabemos que tiene que haber estado haciendo ahí una acción de infiltración, termina con eso. En realidad es una forma de protegerlo, al final de cuentas. Es una forma de protegerlo. No es una forma de investigar y de sancionar. Mire, la Agencia Nacional de Inteligencia, que es un aparato del Estado chileno, en este momento está siendo dirigida por un almirante en retiro, pero un almirante en retiro entre comillas, porque todo indica que la Armada está metida con todo en el sistema de represión chileno, con todo, en este momento. Entonces el abogado Hugo Gutiérrez lo que ha hecho es denunciar una situación y mire, y se le vienen encima con querellas. Entonces así es lo que está cursando. Por tanto, yo creo de que hay que alertar, la ciudadanía tiene que estar muy atenta a eso. En estas horas se han hecho movilizaciones para exigir la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos, eso tiene que incrementarse, y tenemos que elevar la denuncia respecto de lo que está ocurriendo, porque es evidente que el gobierno lo que está buscando es que el proceso constituyente se produzca en medio de un blindaje represivo, de temor social. Y por tanto creo que está usando la instalación del miedo como un mecanismo de coacción de las conciencias. Y creo que, insisto en este punto, si las cosas siguen en este camino, hoy día es más urgente que antes la intervención de organismos internacionales y de países que puedan garantizar que el proceso constituyente en Chile se realice en paz y no en medio de una violación de derechos humanos permanente por parte del Estado y sus poderes y por parte especialmente del gobierno. Sí, porque si bien el gobierno pone el énfasis en que los infiltrados, por ejemplo, son solamente funcionarios, no se le da el peso que corresponde por la institución de la cual proviene, porque se supone que las Fuerzas Armadas y que Carabineros debiesen ser instituciones apolíticas, pero aquí aplica esa doctrina del enemigo interno que se ha denunciado hace ya bastante tiempo y que se supone que quedó superada después de la dictadura. Claro, Macarena, pero sí, mire, si es muy grave, comentábamos la otra vez, aquí hay un documento que ha pasado colado, o sea, es decir, no hay ninguna reacción institucional política contundente. Es muy recontra grave. Aquí hay un documento que dice del aparato de inteligencia del ejército. El ejército dice que eso se hizo, le trata de relativizar, pero no desconoce que es un documento hecho en el ejército y hecho por una institución de la inteligencia oficial del ejército, la DINE. ¿Qué es lo que dice ese documento? Ese documento dice que aquí en Chile estaban operando centenares de agentes de la inteligencia cubana y de la inteligencia venezolana. y que ellos estaban articulando las redes que terminaron con la quema de estaciones de metro y otras cosas más. Eso fue entregado al presidente de la República. El presidente de la República, sobre la base de ese texto, dice: estamos enfrentados a un enemigo poderoso, y declaro la guerra a ese enemigo poderoso. Ese enemigo poderoso era el pueblo, es el pueblo. Y desde ahí vienen, por tanto, todas las acciones represivas que ya sabemos lo que han provocado. Entonces, frente a este tipo de situaciones, claro, yo entiendo, en las redes se echa un poco al chascarro todo esto, porque claro, porque de verdad llega a dar risa de que Piñera y este documento hablen de centenares de agentes cubanos, de centenares de agentes venezolanos, llega a dar risa, es patético. Pero ¿sabe lo que pasa, Macarena? De que el resultado del uso de este texto significó en Chile muertes, crímenes, gente ciega, gente prisionera política, gente torturada, gente perseguida, gente a la cual se le metieron en sus casas. La Comisión Chilena de Derechos Humanos lleva, si no me equivoco, 3 o 4 asaltos a su local, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, gente que le asaltaron sus casas, les robaron documentación, les recuperaron computadores, los persiguieron, personas de civiles, vehículos sin patente. Es decir, al peor estilo de la dictadura fascista de Pinochet, todo eso ocurrió y sigue ocurriendo. Entonces, frente a eso, a mí me parece que hoy día hay que actuar con más premura, pero también con más seriedad desde el punto de vista de lo que está aconteciendo, porque yo insisto, después del resultado del domingo tan contundente, después de las movilizaciones que siguen cursando, a mí me da la impresión de lo que está haciendo Piñera y lo que está haciendo el dispositivo político de este país, es tratar de legitimar la represión sobre el pueblo, legitimar el miedo, el tratar de criminalizar la lucha y el movimiento social. Incluso en eso caen sectores de la llamada oposición que hablan de los que generan la violencia. ¿Por qué no dicen, por qué no se atreven a decir directamente a quién se están refiriendo? En este caso hablo de la gente, entre comillas, de oposición. Porque ocurre que el domingo, después que ya se conocían los resultados, la ciudadanía salió a las calles, Carabineros se retiró, o por lo menos mantuvo un tipo de procedimiento que no era el que han hecho constantemente, que es irse sobre la gente, gasearlo, dejar la crema. No hicieron eso. ¿Y qué pasó? Las manifestaciones fueron pacíficas, la gente se retiró a sus casas, fue todo pacífico en todo el país. ¿Por qué? Porque no hubo represión. No hubo represión. Entonces, estos sectores de la, entre comillas, llamada oposición, que les gusta tanto deslegitimar la movilización, dicen no es la forma, les gusta tanto deslegitimar la calle, la lucha callejera, le gusta tanto tratar de imponer al pueblo chileno la idea de que aquí ya habló la calle y ahora viene la salida institucional. A mí me gustaría que dijeran expresamente a qué se refieren cuando hablan de violencia, porque no hablan tanto, hablan a veces, pero no con la intensidad que se requiere respecto de todo esto que hemos descrito, que es la represión y la violencia sobre el pueblo, que se está transformando en un instrumento de dominación brutal para tratar de reducir las características del proceso constituyente. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Le agradecemos, Juan Andrés, como siempre, por conversar con Radio Nuevo Mundo. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Muy rápido, Macarena. Muchas gracias, como siempre, y de verdad, sigan adelante. Como lo he dicho otras veces, usted y los trabajadores de la radio hacen una gran tarea, así que sigan adelante con toda la firmeza y la convicción. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.